Otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Buenas noches, muy buen lunes. Estamos en otro cimbronazo. Como los lunes a las 10, hoy 10 y 5. No sé por qué nos retrasamos, porque hace rato largo que estamos aquí. Pero aquí estamos, saludamos a oyentes y oyentas. Saludamos a Juan Perilla detrás de el vidrio. Saludamos también a nuestra cuentera Joana, que nos va a estar acompañando. Y hay un fantasma volador que tiene remera azul. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, mi nombre es Camila Cataño y es un gusto estar aquí como cada lunes con todos ustedes. Bien, bueno, se hizo otro lunes, se hicieron las 10 de la noche y estamos aquí en vivo y en directo desde el Olga Vázquez en Radio Nauta, que tenemos líneas de comunicación porque también ya estamos al aire. Como hace varios tiempos que no estamos, solo por internet, nos pueden sintonizar. O pueden avisar que pueden sintonizarnos en la 106.3 en la Ciudad de La Plata. Y si no, en radionauta.com.ar a la radio. Al cimbronazo lo podemos encontrar en Facebook, en el otro cimbronazo. También está el evento. Otro cimbronazo. Y nos encanta que nos comenten en el otro cimbronazo porque uno se siente más acompañado, ¿eh? Y el tema de hoy me parece que va a invitar a varios de ustedes a opinar porque... Según lo que anduvimos tanteando en nuestros oyentes y en la gente, es un tema que es fácilmente tener para opinar. Bueno, ¿qué tal? Ahora sí me presento formalmente. Aquí estoy corpóreo otra vez, después de ser un ser etéreo. ¿Echaste al fantasma, Umi? Sí, me desfantasmicé. Estuve hablando con los cazafantasmas recién. Yo vieron que siempre traigo a colación el clima, ¿no? Pero me sorprende que de repente el otoño se olvidó de que era otoño. Justo cuando se había acordado, se vuelve a olvidar. Parece que es de esos con memoria... A corto plazo. Eso. Malísimo, ¿no? Pero porque a mí me gusta el otoño, me gusta el frío, qué sé yo. Sí, yo creo que hay que contarle a los oyentes que nos están escuchando, que no están en La Plata, que todos estos días hizo un calor de musculosa y he visto varias ojotas por la calle. Yo. ¿Eh? Que sacar, again, las ojotas por la vida es un límite bisagra, digamos. Hizo bastante calor. Yo soy una defensora del calor, así que estoy re contenta de que el otoño se haya olvidado nuevamente de su estadía más fresca y nos permite desde la 1 hasta las 4 de la tarde disfrutar a pleno del sol. Después, bueno, disfrutarlo, pero más como seguro bandita. Que tiene aire acondicionado. No, yo les quiero contar que saqué con una alegría todos los pulóveres hermosos que tengo. Saqué las zapatillas calentitas, las bufandas de color. Me encanta el frío. Y me resisto a volver, a retroceder. Así que me estoy cagando de calor todos estos días, quiero decirlo. Se te nota, está como coloradita. Sí. Eso es un poco igual la falta de agua también. Bueno, Umi siempre quiere denunciar mi gusto por la higiene. Así es. Bueno, estamos en un nuevo programa ya. No me acuerdo ni qué número es. Sé que pasamos un año que ni siquiera lo festejamos. Muy mal. Indignación. Lo festejamos cimbronazo a cimbronazo con cada vino que descorchamos. Silenciosamente. Pero bueno, para hoy les trajimos un tema lindo, sabroso. Las tragedias. Porque estaría mal decirlo que es una única y singular, ¿no? Sí, vamos a hablar de la tragedia, pero como uno, de todas las formas, las tragedias de esas grandes, que vamos a ir ya de a poquito describiendo cuándo es una tragedia y cuándo no. Y también les vamos pidiendo a nuestros queridos oyentes que nos ayuden a definir qué características tiene que tener un evento, un suceso, para que sea tragedia, ¿no? Pero también desarmar que en nuestra cotidianidad muchas cosas las vemos como tragedia, de puros exagerados que somos, ¿no? Como, no, no sabes lo que me pasó. Me picó un mosquito. Y era el mosquito más malo del mundo. Sí, porque encima fue en mayo. Imagínate. Imagínate, mosquitos vuelvan a sus países. O a sus estaciones, mejor dicho. Bueno, es esto. Es como uno vive la cotidianidad tan tremendamente, tan trágicamente. Así es. Así que no se despeguen de ahí. No despeguen la oreja del parlante, como imagino que están en este momento. Me los grafico muy gráficamente. Pero antes de que demos inicio a esto, tenemos cosas para invitar. Tenemos unos poquitos avisos parroquiales que tienen que ver con que se viene la llamada tradicional del 25 de mayo, que siempre la llamada de candombe, que se hace en Tolosa. Este año va a ser el domingo 24 a partir de las 14 horas en Tolosa. Además, compañera... Sí, para quienes no conocen Tolosa ni la llamada, es más o menos por calle 2 y 520 algo, donde uno va caminando por calle 2 y de repente te vas encontrando con las llamadas. Hablando de llamadas, nos está llamando Tolosa, ¿qué dicen? Desde Tolosa nos tiran, che, digan la dirección. Queda en 3 y 522. Exactamente. A partir de las 14 horas, ya lo habíamos dicho. Y van a estar pasando millones y millones, como siempre, de diferentes cuerdas de candombe. A veces vienen de Córdoba, vienen de Uruguay. Se pone hermoso. Más si el sol sigue acompañando, vamos a candombear hasta tarde. Sí, lo bueno es que arranca tempranito, alrededor del mediodía más o menos ya pueden instalarse ahí con sus reposeras, mates, etcétera, cosas. Y va a durar hasta largo. Creo que el año pasado incluso, no sé si no duró hasta las 8 de la noche, una cosa así. Ya era bastante tardecito. El fresco también pintaba la despedida, pero está muy bonito. Sí, va a estar lindo, como siempre. Y antes del domingo, también el jueves, vamos a invitar un amigo, Darío Aranda, presenta un libro, o el último libro que sacó, después de Argentina Originaria, que se llama Tierra Arrasada, donde justamente sigue charlando todo el tema de glifosato, petroleras, todas las cuestiones ambientales, de pueblos originarios y otras comunidades que nos incluyen como país. Él va a ser el jueves justamente en la editorial de Mu, La Vaca, que es también una revista comunitaria alternativa y popular, en la calle Hipólito Yrigoyen, para quienes quieran encontrarlo. Seguramente vamos a estar compartiendo el evento en el grupo de Facebook. Y es el jueves, alrededor de las 6 de la tarde. Están todos y todas invitadísimos. Buenísimo. Y como hoy tenemos poquitos eventos, y en realidad siempre invitamos a todos nuestros oyentes, quienes quieran publicar en nuestra página Otro Cimbronazo o en el evento, cualquier proyecto que esté encarando, cualquier evento que estén organizando o que sepan que esté bueno difundir, no hacen más que publicarlo y nosotros lo decimos aquí al aire. Vamos a estar contentísimos de andar anunciando los eventos que nos pongan. Chochos. Chochísimos. Bueno, así que invitaciones hechas. Ahora sí, empezamos con el programa con todo y con esta canción hermosa. Thank you. Son las 10:15 de la noche y aquí estamos en otro cimbronazo por Radio Nauta, como siempre. Muy bien acompañados, muy bien aclimatados. Y hoy vamos a hablar de la tragedia, de las tragedias. Vamos a empezar hablando de esas tragedias que, en realidad, el tinte de gravedad se lo ponemos nosotros. Son todos aquellos acontecimientos cotidianos, si se quiere, que nos parecen tremendos. Y yo, mira, encima te traigo el lazo para que esto sea como más dinámico y parezca que está más planeado de lo que en realidad está. Y que está relacionado con lo que estuvimos trabajando el lunes pasado. ¿Se acuerdan que trabajamos los detalles? Y hablamos de esta cosa de que lo que para uno es un detalle, para otro puede ser una cosa gigantesca, ¿no? Con las tragedias pasa exactamente lo mismo, me parece. Si para mí es algo tremendo que de repente te cambia la vida rotundamente. Claro, que pase un auto, un taxi, por ejemplo, que yo quiera parar y que no me para. Y van a decir, es una boludez, no pasa nada. Pero yo te digo, no, loco, porque me está ignorando. Está haciendo que yo no sea una persona. ¿Ves? A la gente le puede pegar de distintas formas sucesos o acontecimientos boludos. Sí, además me parece que la tragedia viene siempre como de una suma de cosas. Nunca la tragedia chiquitita y cotidiana es tragedia en sí misma. Viene de una cosa sumada. Por ejemplo, uno ya viene apurado, ya está lloviendo, más que se levantó y no encontró la media del color que quería, y pasa un auto por la esquina y lo moja. Capaz que si todo lo anterior no lo hubiera pasado, que lo moje un auto, dice, bueno, una refrescadita. Como la película Relatos Salvajes, me vino a la cabeza, donde una serie de acontecimientos desafortunados y trágicos hacen que las personas terminen asesinando gente. No estamos llamando a invitar a asesinar a gente, que se entienda. Aunque algunas podríamos... No. Lo que quería decir y sumar a los comentarios hermosos que hacen mis compañeros es que la tragedia, además, tiene un tinte bizarro en algún punto, porque termina siendo como incongruente o no sé cómo explicarlo, pero no es, ¿cómo decirlo? Algo insólito la tragedia, si uno lo pone a pensar como tragedia, ese detalle del cotidiano como recortadito, y que justamente tiene que ver, no sé si tiene que ver, creo que tiene que ver, con el origen de la palabra, en la que, como estuvimos investigando en otro cimbronazo, en verdad la tragedia viene de dos palabras, que sería un chivo y otra sería canción. Que uno dice, ¿chivo como la parte de abajo del brazo? Chivo como la parte peluda abajo del brazo, pero que también hace ruidos animal, el chivo animal estaríamos hablando, del macho cabrío chivo. Ah, del animal chivo. Del animal chivo. Y la canción del chivo, y que justamente los griegos festejaban en este, vieron que ellos tenían distintos dioses, mucho más representativos que el dios cristiano. Había un dios que se llamaba Dionisio o Baco, que era el dios del vino, donde justamente... El mejor de los dioses. Al que le hacemos honor todos los lunes en el otro cimbronazo, donde ellos en el festejo mataban a un chivo, muchas gracias, se me había ido la palabra volando por los cielos. La trajeron la compañera desde Colombia, directamente de Argentina. Se festejaba el chivo, se lo degollaba, se lo dejaba desangrar. Eso era como en homenaje al dios del vino, al dios Dionisio o Baco. Y se cantaba como un acto ritual, una canción. Y esa canción se llamaba Tragedia porque era justamente el canto a ese chivo que estaba desangrando. O sea que ya venimos de mundos bizarros y venimos a justificar nuestra existencia también, de alguna manera. Ha contado una hermosa historia. Me noqueó. Mirá que de tan lejos viene la palabra tragedia. Yo iba, como justo lo relacionaste con el cine, lo iba a relacionar con otra película, que justamente se llama Una serie de eventos desafortunados, que me hiciste pensar, porque fue justamente la frase que vos elegiste para nombrar a cómo se lleva una tragedia. Y justamente, en esta película que se llama Una serie de eventos desafortunados, los personajes, que son tres hermanitos, la pasan como el reverendo jete. Y sin embargo, los chabones jamás caen en el tremendismo, en el tragedismo, digamos. Era. Los chabones como que se la bancan, ¿viste? Y las ven pálidas todo el tiempo. Y siempre salen como No me gusta decir adelante porque es como pensarlo en una línea recta, ¿no? Pero como que siempre... aéreos, a flote. Claro, lo superan sin mayor problema. En cambio, los de Relatos Salvajes como que explotan. Es una versión un poco más real, ¿no? La de Relatos Salvajes. Pero no deja de ser un poco interesante también esta otra visión que de repente... Tres hermanitos, que encima son niños, o sea, creo que la más grande tiene 16 años, la pasan, pierden los padres, la casa, pasan por 5 hogares adoptivos distintos, donde todos los quieren cagar para sacar la fortuna que todavía no heredaron, pero que heredarán cuando sean mayores de edad. Y aún así, nunca caen en la desesperación de decir... Qué mal la estoy pasando y romper la raqueta contra el piso. O sea que, entonces, en su definición, la tragedia podría tener que ver con la forma en que uno se lo toma. Punto de vista. Sí, punto de vista. Y en verdad, también lo que decía Lumi, trayendo a colación otra película, a la que voy a sumarle una película que vi ayer con mis padres, que se llama Persona, de un señor que se llamaba Bergman, donde trabajaba también todo esto de lo trágico y lo teatral de la sociedad, donde justamente, o sea, si la palabra viene del griego, también la tragedia griega vendría a colación en esta etimología de la palabra. Que ya va a ser explicada. Pero justamente tiene que ver, o sea, que traigamos ejemplos de espectacularización, si se quiere decir, o ejemplos artísticos, tiene relación con esto que decís, Cami, de bueno, de cómo expresar los sentimientos, en verdad, de los límites que tenemos para expresar nuestras cosas, que a veces le ponemos palabras y a veces le ponemos actitud, sería artística, y salen estas desde las canciones, las películas, etcétera, cuestiones. Igual todas esas cosas que han mencionado de las películas, las tres tienen en común que justamente tienen una línea trágica. ¿Y a qué vamos con trágico? A que los personajes tienen que enfrentarse a una serie de sucesos, ya sea por el sino al que se ven sometidos, por el destino o por los mismos dioses que son quienes los ponen ahí. Y ellos tienen que interponerse ante eso e intentar, de todas formas, sobrepasar sus propios límites. Y la misma tragedia griega apunta a eso. Apunta justamente... A poder superarse. A poder... superar o a pasar una serie de pruebas, a tener que verse enfrentado a una serie de sucesos, afrontarlos. Creo que la tragedia griega antes que nada era pedagógica. No, nos enseñaba cuáles eran los límites del humano, nos enseñaba cuáles eran los límites como sociedad, como personas. Era moralizante. Y incluso podemos decirlo que en las mismas películas de nuestras mismas vidas podemos muchas veces pensar, ¿no? Bueno, ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Ya sea desde lo más grande, un accidente, la pérdida de un ser querido, hasta lo más chico, como perder el autobús. Eso mismo te iba a decir que hay como una corriente de pensamiento o de interpretación de lo que a uno le puede suceder, que dice, bueno, ¿qué tendría que aprender de esto yo que me está pasando tanto? Que me pasa esto y después me pasa esto. O cuando muchas veces viene un amigo y dice, no, la vida me está poniendo a prueba. Hoy estoy a prueba de paciencia. Como decimos, bueno, son estas cosas de que le pueden pasar un montón de cuestiones que uno dice, buah, la vida me está desafiando claramente. Pero bueno, también es una forma de interpretar. Justamente ahí quería llegar. Me parece muy interesante esta parte. Porque es como que la tragedia... siempre, o sea, la forma de tomarse eventos que en general son desafortunados a modo trágico tiene mucho que ver con esa cosa de decir, esto me está pasando a mí. O sea, que le pase a otra persona no es tan trágico, ¿no? Lo trágico es que le pase a uno y que uno tenga que pagar esos platos rotos que son que uno siente como que de repente la vida, el destino, vaya uno a saber que no, se los pone adelante como si fueran piedras, ¿viste? Pero que en realidad no es nada fuera de lo común, porque le pasa, digo, vivimos en un mundo donde viven, no sé, 5.000 millones de personas, y cada cosa que nos pasa a nosotros le ha pasado antes y le va a pasar después a millones de personas, ¿no? Pero cuando uno se lo toma con esa actitud trágica es como que lo hace personal, ¿no? Dice, esto me está pasando a mí y yo... Hay opciones después ahí, ¿no? Decir, bueno, estaré pagando algo, ¿viste? El modo más kármico, decir, algo habré hecho. O después está el más victimario, decir, hey, todas me vienen a pasar a mí, ¿qué pasa? Es que en verdad me parece que la tragedia tiene mucha relación justamente con los sentimientos, y siempre lo que hemos hablado es que los sentimientos se construyen en sociedad, digamos, se construyen a partir del otro, y que justamente la tragedia tiene esa dosis de moralidad, de lo correctamente, lo políticamente correcto, digamos, donde, bueno, uno es trágico en verdad, primero porque no es normal que pase. Segundo, porque no debería pasar. Y en ese no deber ser de la tragedia está atravesada por millones de subjetividades, de prejuicios, de forma de interpretar y de ver el mundo, digamos, como todas esas cuestiones que a uno lo terminan, o sea, uno se siente víctima porque en verdad existe el lugar de en el que la sociedad te pone como víctima. Por ejemplo, el taxista. Bueno, el taxista podría ser más solidario y ir despacito donde está el agua para no salpicarte en el charco. A uno, la tragedia es eso, en que verdad alguien te está faltando, no sé si el respeto. De hecho, eso va con algo que hace parte de los orígenes mismos de la tragedia, es que la tragedia es empática. Es decir, busca la catarsis. Cuando la tragedia se presentó antiguamente en Grecia, buscaba la catarsis del espectador, y por catarsis entendemos a que esta persona se relaciona con lo que está sucediendo y siente lo que está sucediendo en escena. Es decir, que remite justo a eso, al carácter empático, a qué tanto podemos familiarizarnos con la situación del otro. Por eso muchas veces puede suceder que podamos encontrar cierta conexión con las tragedias del otro, con lo que sea que le pueda suceder. Pero otras veces no. Por ejemplo, ¿por qué alguien va a llorar más porque se le murió el perro a porque se le murió la abuela? Y que para una persona que nunca tiene una mascota le parezca algo totalmente inexplicable e inasible. Porque requiere de que uno como ser humano se ponga en ese lugar, se plantee ese suceso, y justamente eso es lo que nos da esta medida de perspectiva y de entendimiento con respecto al otro. Sí, pero también ahí me parece que más que la empatía y de lo que uno pueda identificarse con el otro, no, que como al principio decía Umi, de que también es un punto de vista y es en esos detalles que uno puede coincidir con el otro o no. A mí me parece también que la tragedia tiene que ver con esto de la inevitabilidad. Inevitabilidad. Exacto. ¿Viste cuando uno viene a poner el parche y no tiene pegamento? Gracias, igual, siempre, Umi. Que no puede evitar que eso suceda. Digamos que está bien, el taxista podía frenar un poquito y no mojarlo a uno, podía combinarse un montón de cosas del universo y de que a uno no le pasen esas tragedias. Pero justamente la tragedia tiene que ver con que no se pueden evitar. Perdón, pero me acaban de llegar un mensaje del sindicato de taxistas que ya estaría bueno aflojar un poquito, ¿no? Están disputando con los pobres tacheros, porque nada, van a venir con hachas acá a Olga a buscarnos. Para mí lo que decís, Cami, tiene en verdad, o sea, no sé si en relación con la inevitabilidad del acto, del acto trágico, sino como la inevitabilidad de accionar sobre ese acto trágico, ¿se entiende? Parece que quizás, o por lo menos como entiendo la tragedia, ¿no? Más pensándolo ahora en voz alta, de que en verdad tendría relación con mi posibilidad de actuar sobre eso que sucedió, más que el acto en sí. ¿Se entiende? Claro. Claro, y de ahí es de donde después salen todos los alicientes, ¿no? De decir, bueno, che, pero podría ser peor. Mirá a Juano, por ejemplo, que le pasó tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y aún así, el chabón levanta la cabeza y sigue para adelante. ¿Eso está bueno? ¿Uno tiene que reconocerle a la gente? Para mí no. Para mí es una trampa. Una trampa de la... No me gusta. Trampa de la que podemos preguntarle bien a los oyentes y ver qué les parece. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Desarrolla la pregunta de principio a fin, por favor. La pregunta sería, ¿por qué o qué es lo que hay detrás de ese placer de que uno esté peor, que a otro le pase algo peor que a uno? Digamos. Yo la había entendido diferente. Desarrolle su pregunta, por favor, de principio a fin. No, para que no quede quizás tan de ese lugar. Qué bien que me siento cuando a vos se te manchó más la pollera que a mí, por ejemplo. Camila, todos somos revanchistas. Lo único que hay que hacer es aceptarlo, pero todos somos revanchistas. A mí no. La verdad que me deja bastante tranquilo cuando me siento que me estoy meada por un elefante y veo a otro que está peor. La verdad que no me siento tan mal. Sí. Debo asumirlo. No, está bien. No digo que esté mal. Lo que me parece que... Una pregunta más no sé cómo decirlo, pero es preguntarle a la gente, bueno, ¿qué piensa de esa gente que ha superado sus propios... Esta gente, viste, como decís, si este siempre va, no sé si para adelante, pero este que siempre sale a flote, qué buena voluntad que tiene. ¿Eso se admira o no se admira? ¿Está bueno o no está bueno que pase? ¿Puedo responder yo primero que nadie? Bueno, dale. Porque tengo un tema con esto, viste. A los afortunados, viste, a esos corchos, los que siempre salen a flote, está todo mal. O sea, uno dice, ¿cómo puede ser que este chabón, esta mina, este... lo que sea que quiera hacer, siempre caiga parado? Maldito gato, ¿viste? No puede ser, porque además uno sabe que en el fondo no es tan así. En el fondo hay una quebradura, una rasgadura, pero que no se exterioriza. O uno espera que sea así. Para mí, más que en verdad uno se sigue adelante, sale a flote, como queramos decirlo, hay una diferencia con el gato que cae bien parado. El gato que cae bien parado es, para mí, peligroso. Yo, la gente que conozco que cae siempre bien parada, gente que desconfío, por ejemplo, pero hay gente que sale a flote que la respeto y hay gente que sale a flote que llego... algo pasó ahí. Claro, la diferencia es si hay sufrimiento de por medio o no. Bien. ¿A vos yo te gusta que la tragedia tenga sufrimiento? No, yo quiero igualismo de sufrimiento. Nada más. O sea, estoy en contra de esa gente que parece que durante toda su vida está bien, porque es mentira. O sea, y no solamente lo odio por mí, sino también lo odio por la persona que en realidad no está dejándose sufrir, que es una parte necesaria de la vida. Acá hay que diferenciar dos cosas, querido compañero. Una cosa es la gente careta que no asume el sufrimiento, y otra cosa muy distinta es la gente que bien... sabe ver las cosas de una forma que puede trascender. Para cerrar, creo que estamos hablando más bien como de la gente que ha pasado por episodios terribles y que igual ha logrado mantenerse a flote. O sea, como que la ha sufrido, la ha remado y ha logrado establecerse. Y la idea es si esto realmente genera un impacto en uno, de tal forma que uno siente o no siente algo por ellos, positivo o negativo. Bien, ahora vamos a esperar las respuestas. Bueno, no tenemos entonces preguntas para los oyentes, así que los oyentes pueden hacernos preguntas y si no, participar libremente. De este hermoso debate. Si lo mejor es que hoy no es que no tengamos, sino que tenemos demasiadas. Tenemos demasiadas preguntas, pero hablando de toda esta teatralización que hay alrededor, nuestro hermoso viejo gordo y barbudo Vicentico ha hecho esta canción. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Yo conozco ese teatro, fingiendo que bien te queda el papel. Después de todo, parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Sí, teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Sí, teatro, lo tuyo es puro teatro. Thank you. recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente, también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión, imágenes violentas en horario de protección al menor, imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados, problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. ¿Qué tal? Aquí estamos de vuelta con otro cimbronazo aquí en Radionauta desde el Olga Vázquez, Ciudad de la Plata. Estamos acá con las muchachas Camila y Joana, nuestra invitada de honor de la noche, hablando sobre la tragedia y esas cosas que nos suceden en la vida y que decidimos o no llamar tragedias. Estuvimos hablando también de, bueno, esto que la tragedia es en verdad una forma de expresar los sentimientos, lo relacionamos un poquito con el arte. También charlamos acerca de las personas que, cómo superan o superarían esas tragedias. ¿Qué más estuvimos hablando? Sí, de todo eso, pero también sobre todo cuando uno hace más tragedioso sus días de lo que podría ahorrárselo, ¿no? Que como esa... La mala sangre. Esa mala sangre de que lo que me pasa a mí es terrible y me cambió profundamente la vida. ¿Qué es lo más trágico que te ha pasado? No, que te ha pasado. Que te ha pasado en que uno dice, bueno, creo que la exageré. Y soy bastante exagerada, la verdad. Pero lo que contaba por ahí al principio, que creo que es la suma de cosas. Y encima de todo me pasó esto. Pues la tragedia viene siendo como la frutillita del postre de un día de mierda, básicamente. ¿Y humito? Yo la paso... En general suelo ponerme trágico cuando no me alcanza el tiempo. Soy una persona que se toma su tiempo para hacer las cosas. Y cuando me empieza a faltar, viste, es como ya... No, se va toda la mierda. No me gusta. Además, eso del tiempo me hizo pensar que es muy, viste, de estos tiempos. Empieza el año y no tengo tiempo. Aparte, no tengo tiempo, llego tarde. Y como después uno es mentira encima. Sí, la llegada tarde a un lugar es como que uno lo empieza a vivir como tragedia. No, porque llego tarde y la bici y me subo y me trago un coso y me choqué un espejo retrovisor. Y todo por dentro es como re trágico hasta que uno se mira para adentro y dice, bueno, estoy llegando tarde. Yo un tiempo en que me lo tomaba tan a la tremenda que incluso de camino inventando... excusas, o, mentiras. O no inventando, sino como dándole cuerpo a cosas que en realidad no habían interferido, pero que de hecho sí habían pasado, pero que no venían a cuento, como para poner de excusa, ¿viste? Es decir, no, mirá, me pasó todo esto. Tengo la listita detallada como si fuera un índice, pero no sirve en realidad, no sirve. Yo creo que la lluvia en esta ciudad es vivida como una tragedia permanente. O sea, los días de lluvia la gente vive en tragedia. Mirá, más que la lluvia es la baldosa floja. Con agüita. Es parte abajo del día tragedioso de la lluvia. La baldosa floja que te ¿cómo moja? Ayuda a la hija de puta. Que de repente se activa un bidé sin que uno quiera. Y que, bueno, justamente esto venía a colación de que estuvimos trabajando como tragedia, justamente como esas situaciones amorales en las que uno y una se sentía como interpelado. Y bueno, esto no debería ser así, esto no funciona así, esto tendría que ser de otra manera. Y que por eso la tragedia tenía ese ímpetu sentimental, si se quiere, ¿no? Bueno, pero sentimental no quiere necesariamente decir que es algo negativo. ¿Por qué les digo esto? Porque actualmente, y desde que más o menos la modernidad existe, se tiende a pensar a la tragedia como una cosa negativa y evitable dentro de lo posible, ¿no? Porque la modernidad también trajo esta cosa de que el bienestar es lo mejor que le puede pasar a uno y que mientras se sienta bien, todo está bien, ¿no? Como si fuera que vivís yo en una burbujita. Yo estoy bien y mi fitito también. Claro. Que vivís en una burbujita y que te tenés que sentir bien todo el tiempo. De que ese es el estado natural de las cosas y el estado en que uno disfruta más la vida. Incluso toda la cantidad de elementos blanqueadores de dientes para que uno muestre su sonrisa con mayor brillo, ¿no? Claro, y que haga clean. Caja. Bueno, pero digamos, a esto lo traemos porque recién hace un ratito estábamos hablando de la tragedia griega. En la antigua Grecia se hizo tan famosa por algo que se llama la tragedia griega y no es la tragedia etíope, ponele. Ah, no sabía que era un país. Etiopía, ¿cómo no vas a saber que es un país? Por favor. No me desconcentren, porque me cuesta mucho hacer hilar las ideas. No, la tragedia griega. Es un programa de radio. Bueno, pero en este momento es todo. Te lo estás tomando a la tremenda, che. Bueno, me lo tomo personal, permiso. La tragedia griega se tomaba desde otro punto de vista en el sentido de que era... Esto, según un libro que leí hace uno o dos años, y que hoy lo retomé un poquito, que es el de El origen de la tragedia de Nietzsche. Ahora me pongo intelectual, ¿viste? Qué me hago el que leo libros. ¿En qué momento lees esos libros? Sumi, déjate de joder. Vos lees peores, Camila. Mira, no empecemos a hablar. Bueno, pero contanos, ¿qué decía Nietzsche? El chabón decía como que la tragedia griega estaba justamente para como para explotar los sentidos, ¿no? Como para tener una experiencia plena sobre los sentidos y que entonces vaya desde el éxtasis hasta el sufrimiento, digamos, y pasando por todo eso como si fuera un círculo. Como es la vida misma, ¿no? De que hoy te sentís bien, mañana te sentís mal, pasado te volvés a sentir bien y así, ¿no? La cosa de que vamos a estar circulando por diversos estados de ánimo o diversos estados de estar a lo largo de nuestras vidas y que es algo que vamos a tener que sobrellevar, querramos o no, digamos. Porque el mundo no está hecho de color rosa nada más. Hay una paleta de colores bastante amplia y nosotros tenemos que circular por ahí. Entonces, esto es una forma totalmente resumida y burda, pero no importa. Entonces el chabón decía que, bueno, la actitud trágica, o como el pesimismo griego, hacía que uno afronte la vida de otra forma, digamos. De que diga, bueno, hoy me toca pasarla mal, me toca como decir, como creyendo en el destino, ¿no? Que es algo que no creo, pero bueno. Sí, o bueno, uno se entrega a aprender de esa situación. No se puede estar siempre bien, punto. Claro, es entregarse al devenir y disfrutar tanto la soledad y el dolor, que es hoy lo que más le teme la gente, me parece, junto con la muerte, aceptarlo tanto como aceptás la felicidad, el amor y las cositas buenas que te pasan en la vida, ¿no? Sí, y para sumarle a lo que decís, Sumi, que lo que me pareció interesante cuando estábamos leyendo hoy acerca de la tragedia griega era que justamente en términos teatrales, si se quiere, tenía tres momentos. Que uno era el prólogo, otro era el episodio en sí, digamos, el nudo, y otro era el desenlace. Justamente en el prólogo se basaba en todas estas experiencias pasadas que daban sentido a ese presente, que era trágico, y el desenlace justamente siempre terminaba en muerte, asesinato, digamos, muy... Eso, por ejemplo, en una obra de teatro se veía. Eso en una obra de teatro o en obras escritas, literatura, por ejemplo, la tragedia griega se caracterizaba por eso. Siempre el final nunca era armonioso y cómo la gente se superaba a sí misma, sino que terminaba siendo masacres, básicamente. Pero que tenía relación en cómo pensar la tragedia hoy, cuando estábamos charlando también acerca de los sentimientos y esas cuestiones, que en verdad son toda una serie de acontecimientos, como hoy dice la Cami, del pasado, que hacen que ese momento de trágico del presente termine siendo el momento trágico, y la forma de desenlace, bueno, que cada cual le encuentra a ese ratito, aparece, ¿no? Claro, para agregar nomás, lo que se elaboraba mucho también era lo inevitable de la situación trágica. La cosa irresistible del héroe, el protagonista o los protagonistas, que eran como empujados, sin poder frenar ese ímpetu, hacia un destino funesto, medio fatal, que bueno, que estaba condicionado justamente o por el destino, o por los dioses, o por su propia voluntad de ser arrastrado a... como pegame y decime Marta, bueno, pero... pero llevado al teatro y a las mascaritas, digamos. Es que traído justamente a colación la película que... La película de esta persona, de Bergman, este señor, hablaba justamente de toda esta teatralización que hacemos en la sociedad, donde uno se va poniendo diferentes máscaras, como justamente la máscara del teatro, la de la risa y la del llanto, y se va desenvolviendo en base a esos roles que debería ir cumpliendo, en verdad, y donde hay por fuera, por abajo, por lo más profundo, digamos, un montón de sentimientos que atraviesan esa situación, donde uno los puede hacer explícitos o no. Y ahí entra en juego como esto de, bueno, de verdad, ¿qué es lo trágico? Y lo trágico es lo que me pasó desde la mañana hasta ahora, lo trágico es mi vida en general, o que el taxista me haya mojado, perdón al gremio de los taxistas, la pollera. También uno, siendo así muy exagerado con las tragedias, ¿no? Es como que, bueno, esto lo vi un poco en la miniserie, una miniserie que tenían los locos de Cualca, todo el mismo grupito de Cualca, que se llama Por Ahora. Que de repente están las dos flacas, viste, diciendo como, uy, la puta madre, está todo mal, está todo mal. Y una le dice a la otra, boluda, cuando nos pase algo realmente trágico en la vida, no vamos a saber cómo reaccionar. Porque si reaccionamos así con cualquier pelotudez, de repente cuando pase algo grosso, realmente vamos a estar como en shock, viste, de decir... Sí, y un poco, para mí, cuando armábamos este programa, es un poco donde apuntaba el otro cimbronazo también. Es decir, bueno, al final, si ponemos una escala de la tragedia desde lo cotidiano hasta las tragedias más bisagras que nos pueden realmente transformar la vida, es decir, bueno, no solo aprender en cada tragedia chiquitita lo que la vida nos desafía, sino también cómo uno reacciona y la relación que uno puede desarrollar con esa situación, digamos. Como esto que decían Hualca, básicamente. Pero también hay una forma de atravesar la tragedia, que cuando de la tragedia pasa un rato, unos días, unos meses, depende el tamaño de la tragedia, es cuando uno puede empezar a reírse de esa tragedia. Que esa tragedia se torna un poco... Bueno, ya de esto ya me puedo reír. Después esto ya le puedo meter humor, me puedo cagar de risa un rato, y lo que es tragedia se transforma en una estancia de superación de que la podemos contar y nos podemos reír todos. ¿Te acordás, boluda, cuando tal cosa? Sí, ¿verdad? Estabas revuelta loca, pensabas que se te iba a acabar la vida. Una boludez, al final no pasaba nada. Esto viene un poco a colación también por esta forma de concebir la historia de forma cíclica, de decir, bueno, los acontecimientos en general suelen suceder dos veces. Primero como tragedia, después como comedia. Lo decía Carlitos. Siempre que llovió paro. Vos sabés que después de Carlitos, después de la tormenta, hablaba de la lluvia. No, que hablaba de esto de, bueno, primero como comedia, primero como tragedia, luego como comedia, hubo alguien mucho más pesimista que planteaba al revés. En verdad es primero como comedia y luego como tragedia, justamente llamando la atención a esto de que, bueno, si todo es tan jaja, tan jocoso, tan comediante, en verdad termina siendo trágico porque, bueno, la sociedad de clases, la burguesía, etcétera, digamos. Pero le da una vuelta de rosca de que en verdad lo de la comedia vendría a cuento. Bueno, en verdad la tragedia tendría que ser procesual, ¿no? Bueno, no es que uno llega... Explíquese. No, me enrosqué mal, perdón. Pero bueno, primero, o sea, ¿qué significa que la historia se repite primero como tragedia, después como comedia? Que, hablando en términos de sociedades de clase, digamos... No, ¿puedo salir de acá? Bueno, si querés... Perdón. Yo te tiro una soga. Dale. Buenas noches, ¿cómo le va, querida compañera? Yo la quiero traer y decirle a lo cíclico de la vida, que... Bien. Siempre que hubo tormenta, después salió el sol. Muchas gracias, amiga. ¿Cómo hago eso? Si estoy horriblemente en un hospital, por ejemplo. Bueno, si está horriblemente en un hospital, puede que se encuentre con unos payamédicos. Memu. Y ahora mi compañera me dio... Memu. Memu es la... Para mí es trágico que digas algo así. Es la abreviación sintáctica de me muero. No. Yo creo que está bastante claro. Era muy largo. Es bastante platense. Bueno, no importa. Todo esto para decir que la tragedia que puede uno o cualquier niño atravesar en un hospital, en una internación, en un algo que realmente es una tragedia, alguna enfermedad, algún momento choto. Hace poquito nomás en la provincia de Buenos Aires se aprobó una ley que dice que los payamédicos van a ser parte del equipo de atención en salud. Digamos que van a ser trabajadores de la salud los payamédicos. Y explíqueme, como si fuera Pantino yo, ¿qué es un payamédico? Un payamédico es aquel clown o payaso que a través de las técnicas que tienen los clowns y los payasos implementan la risa como método de subir las defensas y mejorar la salud de los niños. Digo de los niños, de cualquier persona. En realidad, la risoterapia está estudiado de que aumenta las defensas y uno, cuando está contento, está mejor posicionado para salir de cualquier situación de enfermedad o desestabilidad o momento que superar emocionalmente, digamos. Uno, cuando está contento, tiene más capacidad de ponerse sano que cuando no lo está, digamos. Entonces, hace poquito nada más se aprobó en toda la provincia de Buenos Aires que los payamédicos, clown, sean parte de el equipo de salud y de atención. Así que es un logro muy grande, porque ya había un montón de equipos en un montón de hospitales. De hecho, en todo el país estaría bueno que se apruebe alguna ley parecida a esta. Porque estaban trabajando de honorem. Lo que ahora hace es incluirlos y regularizarlos como trabajadores de la salud. Y además también abre un poco el espectro de lo que es el trabajo en salud y se empieza a pensar más integralmente la salud y no solamente como una cuestión médica. Como una cuestión biológica. Eso, biológica. Digamos, que lo emocional sea incluido como parte de la salud y de un progreso inmunológico. Así que esperamos ansiosos la implementación de esta ley, porque todos sabemos que desde que se aprueba una ley hasta que se implementa, hay un tranco más largo que... Quería pensar en una persona alta, pero no me salió. Michael Jordan, ¿puede ser? Sí. Alguien muy alto. El mayordomo de los Locos Adams. Así que bueno, estaremos ahí en la espera de que se implemente finalmente esta ley. Sí, además tenemos un montón de payamédicos amigos que van a estar muy contentos para festejar. Así que vamos a un temita musical. Están medio callados nuestros oyentes, la verdad. O estarán escuchando en silencio o no, pero cuéntenos sus tragedias cotidianas. Eso por lo cual se está dando cuenta ahora con el cimbronazo. O viene reflexionando que se hace un mundo tremendo por algo chiquitito y puede cimbronearlo. We'll be right back. pasos de mi traje de fantoche giran en la noche mentirosa de cartón. Cuidan mis espaldas peligrosos querubines, viejos borrachines que me dan su bendición. Y dice, se abre la puerta. Y el trigo amarillo de tu pelo como un sol. Guarda tus silencios y mis lágrimas la luna. Tuve la fortuna de tener tu corazón. Y dice, se abre la puerta de la razón. Baja del cielo sobre el camión. Niño payaso, se abre el telón. Donde está hablando constelación. Traigo cicatrices de batallas que he perdido, pruebas que el destino me guardaba para hoy. Tengo la cabeza de mis viejos enemigos, brindan hoy conmigo por hacerme como soy. Por llegar rumbo al horizonte y antes de emprender el vuelo, cuelgo de tu cielo una estrella federal. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes y jueves a las 11 de la mañana. Yoga. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60 entre 10 y 11. Radionauta 106.3. Mateus Plus. Estamos de vuelta en el otro cimbronazo, cerquita ya de las 11 de la noche, y traemos a cuento esto de que la historia era en verdad primero tragedia, luego comedia, de que había otra persona que le había dado una vuelta, en la que decía que primero comedia y después era tragedia, donde justamente ponían en cuestión esto de que si la tragedia se hace comedia y se naturaliza esa situación de tragedia, iba a ser complicado como poder cuestionarse el porqué de esa tragedia y no termine en taparse los ojos y los oídos y seguir para adelante a pesar de, sino de una superación de ciertos acontecimientos y de un proceso que sea verdaderamente transformador de cada cual. Tal cual, que la tragedia no sea, que la superación de la tragedia en la risa Entonces, no sea una naturalización, como diciendo, bueno, esta es una tragedia cotidiana, la verdad, es un bajón y me río de esto, sino poder problematizarlo, sanarlo, superarlo y ahí reírte. Yo igual, mira, pensándolo ahora así, mal y pronto, como que me quedé un poco con esta cosa de también decir, bueno, desde la alegría y desde la comedia, también se puede transformar a mi forma de ver. Entonces no necesariamente me parece que pensar comedia quiere decir naturalización. Lo estoy pensando ahora, en realidad no estoy... No, pero la comedia de reírse de lo trágico sin problematizarlo. No por necesariamente. Ejemplo, hay la comedia muchas veces se encarga de problematizar cosas solamente que desde otro punto de vista. Nada más que estamos acostumbrados, me parece, y esto es una costumbre, un hábito muy fuerte que tenemos y muy internalizado, a que las cosas que se discuten se tienen que discutir con seriedad. Porque si discute con risa, no se toma en serio. No, yo te digo desde el punto de vista en que, por ejemplo, yo... que haya tantos cartoneros y eso no sea reconocido como un trabajo, por ejemplo, y no me quiero ir a la mierda con esto, es medio una tragedia social. Y lo incorporo tanto que lo naturalizo que después me río de un cartonero. Algo así dicho mal y pronto desde ese lugar, digo yo. Yo creo que no necesariamente la discusión seria de un tópico implique la tragedia o implique la seriedad. Creo que muchas veces se ha podido cuestionar bastante bien diferentes tópicos de la sociedad a través de la parodia, a través de la comedia, que de hecho exponen problemáticas que quizás por distintos filtros políticos, sociales y culturales no se pueden exponer tan abiertamente de otras formas. Yo creo que, de hecho, esta cita de que primero sucede como tragedia y después como comedia va justamente a la cosa de pensar la repetición de un momento histórico o de una forma de que toma una sociedad, de que justamente es como una parodia de la que ya fue, justamente porque es algo que ya fue y que fue una tragedia en el sentido... No, por eso yo creo que nos tenemos como que sacar un poco de encima los conceptos que ya nos vienen armados de tragedia y de comedia, digamos, y pensar más a la tragedia como algo inevitable, que es lo que sucede en primer lugar, y que entonces la primera vez que sucede es algo inevitable, es una tragedia. Y en el segundo momento que sucede, pensémoslo, por ejemplo, que vuelve a suceder después de 50, de 100, de 200 años, sucede como comedia justamente porque viene a representar una parodia de lo que ya fue una vez algo inevitable. Pero en el pasado. Sí, igual no estamos hablando de secuencias distintas, digamos. Estamos hablando de diferentes aristas que pueden pasar o no. Yo creo que es tan válida la que vos decís, que y también coincido con eso, y tan válida como la otra, digamos. Es solamente preguntarnos y estar atentos a todas las opciones, digamos. Igual es cierto que la tragedia tiene un carácter inevitable, pero no se restringe únicamente a la inevitabilidad. Claro, es que sobre las generalidades es difícil también y definir. Además, inevitable puede ser cualquier cosa. Puede ser que yo salga a la calle y me encuentre un billete de 20 pesos. Y eso no es una tragedia. Entonces, a lo que va la tragedia realmente es como al carácter de lo que está predestinado, es decir, de lo que sucede y no puedes escapar de ello. O sea, la voluntad humana no tiene acción. Ahí está la tragedia, en que la voluntad humana no tiene acción. Pero eso puede ser positivo o puede ser negativo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, más adelante vamos a hablar de las tragedias que si hubiera habido acciones humanas no hubieran sido tragedias. Y son de tragedias que hablan de víctimas y catástrofes más numerosas, digamos. Pero bueno, más que abrir preguntas y seguir preguntando sobre las tragedias, sobre las características que puede haber una tragedia, sobre esas cotidianas, sobre esas grandes, sobre esas más pequeñas, podemos ir con un cuentito. Ay, como va a aliviar un poquito, ¿no? Bueno, antes quería acotar algo, es que la tragedia era muy valorada en la antigua Grecia. De hecho, era el género en mayor valía que existía en representación dramática. Y uno de los más bajos era la comedia, por no decir el más bajito que había. Y la tragedia era bastante importante porque nos hacía reflexionar, nos ponía de frente a situaciones en las cuales nos cuestionábamos qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado exactamente en ese sitio. Y a veces la respuesta no era tan fácil. A veces uno no podía decir esto es blanco, esto es negro, esto es bueno, esto es malo. Qué sé yo, hay muchísimas tragedias griegas. Estaba, por ejemplo, Edipo, que se enamora de su madre sin siquiera saber que es su madre. Está Casandra, de quien se enamora Apolo. Y dado que ella lo rechaza, porque era una mujer muy bella, él decide castigarla y le da el don de la profecía, pero al mismo tiempo hace que nadie le crea absolutamente nada de lo que ella dice. Está Medusa. Medusa, que para nosotros es terrible porque tiene el cabello lleno de serpientes y la idea es casarla y convierte a todos los hombres a los cuales mira fijamente en una piedra. Realmente era una de las sirvientes del templo de Atenea y ella es violada. Y por el hecho de ser violada y no seguir siendo virgen es que la transforman como castigo en Medusa. Está Medea, por ejemplo, que Medea era una gran hechicera, pero luego se enamora de un hombre que la cambia por otra, más joven, más bella y con más plata, y ella tiene que asesinar a sus propios hijos para quitarle a él el poder que tenía sobre ella y asesinar además a la prometida. Son una cantidad de cosas que... esas son todas tragedias griegas. Sí, son múltiples, son mucho más complejas que verlas a simple vista. Y una de esas cosas así de complejas le sucedió un día a Desiree. Desiree era una chica... bueno, vamos a decir que no era una chica cualquiera, porque de hecho no había nacido de un padre y una madre reconocidos. La encontraron un día bajo un árbol. Pero cuando la encontraron y la vieron tan bonita, a ella allí dormitando, y no sabían ni siquiera cómo había llegado, aparentemente caminando, y eran épocas, les digo, eran épocas de bastante pobreza. Quienes la encontraron en el arbolito decidieron hacerla su hija, decidieron adoptarla, y la educaron con todas las de la ley. Le dieron los mejores profesores, le dieron la mejor ropa, le dieron toda la instrucción de etiqueta, y Desiree era una niña preciosa, era una chica de un corazón inmenso, capaz de amar a cualquier ser humano que se le pasara por delante, y con un don de la palabra y con una capacidad de moverse que embelesaba. Un día Desiree estaba durmiendo bajo un árbol y un joven que pasaba por allí, Armand, la vio. Era raro, pero Armand había crecido con ella desde que tenía 8 años y sin embargo esa tarde había algo extraño. Quizá la forma en la cual la luz se había posado sobre ella, quizás la forma en la cual se movían las hojas de los árboles al compás del viento. Algo hizo que Armand sintiera que su corazón latía como nunca en la vida había latido por nadie. Y sintió en ese momento que un golpe de amor lo llenaba y le rebosaba el pecho. Y él solamente quería estar con Desiree, solamente quería amarle, quería hacerla su esposa. Y así lo hizo, e hizo los preparativos. Y la verdad fue una pareja muy feliz. Vivieron así por muchísimo tiempo. Unos cuantos meses, por no exagerar tanto. Armand tenía además una cosecha, una plantación de algodón, en la cual hacía trabajar unos cuantos esclavos negros. Y por supuesto, como era de esperarse, toda joven pareja debía tener un hijo. Y Desiree, muy feliz, dio a luz a su primer varón. Y todo parecía estar muy bien. Y la abuela fue a visitarlo y fue a verlo. Y sin embargo había algo raro con el hijo de Desiree. Algo raro que la gente no se atrevía a decirle a medida que pasaba el tiempo. Algunos incluso se quedaban mirándolo, atónito, callaban, se reservaban y salían de la habitación. Y Desiree no lo entendía. No sabía que podía estar mal con ese nene tan hermoso, tan bello, tan fragante, que además debía ser el orgullo de su padre porque iba a llevar su apellido. 3 meses después, estaba uno de los pequeños peones de la hacienda, ayudándole a Desiree a limpiar la cama en la cual se encontraba su bebé. Y entonces ella dio un grito. Y lo supo. Algo en ella lo notó. El velo perfecto que tenía de su hijo se había deshecho. Por primera vez podía verlo tal y como lo veían el resto de las personas que habían ido a visitarlo y que por amor a ella, incluso por temor quizá a su esposo, habían callado absolutamente todo. El hijo de Sireno era un nene cualquiera. Sí, podría decirse que tenía 5 dedos en cada mano. Y sin embargo algo fallaba. El marido de Desiree comenzó a tratarla distinto. Ya no era el hombre amoroso, querido, adorable, que habría dado la vida por ella. Ahora la maltrataba, la ignoraba. Le hablaba bruscamente y Desiree no entendía por qué. O más bien, no entendía por qué aquello había tenido que interponerse en ese amor tan grande. Esa tarde lo confrontó. Y le preguntó cómo era posible que eso que estaba allí en la cama hubiera pasado. Él la miró despectivamente, miró al ser que yacía sobre la cama, lo miró con asco y le dijo: tú sabes muy bien por qué. Y Desiree se sintió desconsolada. ¿Pero cómo es posible? Eso no pudo haber sido por mí. Yo no fui la culpable. Yo no hice esto. Y él la miró amenazante como si acaso de verdad ya se estuviera atreviendo a acusarlo. Desiree simplemente tomó sus cosas y decidió irse donde su madre, quien la recibió amorosamente a ella y a su extraño pequeño. No importa, acá sí sabremos amarlos. A los pocos días, el marido mandó a llamar a todos sus peones de finca y comenzaron a incinerar uno a uno cada uno de los bienes que tenían en la casa. La pequeña cuna, hace poco comprada, las ropas de seda, los armarios finos, todo yacía entre las llamas y los alimentaba. Y mientras él desconsolado iba botando una a una las cartas que alguna vez le habría escrito Desiree, profundas y llenas de amor, y que a él le hacían recordar tantos momentos y que al mismo tiempo le daban tanto asco al recordarlos ahora, encontró una última hoja pegada en el fondo de un cajón. Levantó la hoja y reconoció que la letra no era la misma que la letra de Desiree. Era la letra de su madre, que le escribía a su padre. Emocionado por esa carta tan antigua, comenzó a leerla. Al final, un par de líneas decía: qué bueno que nuestro hijo Armand pueda ser criado con tanto amor, sin nunca jamás sospechar que fue hijo de una esclava negra. Fin. M'entend, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Maldigo el alto cielo. La estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo, con su bochorno, ¿cuánto será mi? La cordillera de los Andes y de la costa, maldigo señor la cosa y larga la faja de tierra. También la paz y la guerra, lo blanco y lo vela y vos, un maldigo, lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso, ¿cuánto será? Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto porque me hace tan quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano embustero. Maldigo profano y santo, ¿cuánto será? Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el pino de la canalla, que como si su planeta, la tierra y toda su dieta, porque me ha quejado pesar. Maldigo del ancho mar, su puerto y su planeta, ¿cuánto será mi? Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos, maldigo muerto por muerto, y el vivo de rey apaje, el ave con su plumaje, yo lo maldigo a porfía, las aulas, la sacristía, porque me aflige un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su porquería, ¿cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicando. Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce, lo pendenciero, le pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi contagiándose del otro? Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Radionauta FM 106.3. Otro cimbronazo. Bueno, buenas noches para quienes se están sumando, buenas noches para quienes están acompañándonos hace un rato. Recién escuchábamos un cuento en la voz de la narradora Joana, que nos estuvo acompañando todo el cimbronazo. Y estábamos hablando de la tragedia, seguimos hablando de la tragedia en todas sus aristas. Y seguimos invitando a nuestros oyentes a que se comuniquen con el otro cimbronazo y nos cuenten aquellas tragedias más cotidianas con las cuales se encuentran en sus días. Mientras tanto, nosotros seguimos la línea editorial que nos baja esta radio. Ah, mentira. Vamos a hablar un poco de... Vamos a establecer un par de escalas. A ver si nos ponemos de acuerdo de qué tan trágicos podemos llegar a ser, ¿no? Y... es un poco como para pensar también lo que es permitido o no permitido expresar, tanto siendo la víctima de esta tragedia o tanto siendo el amigo confortador que viene a dar palmaditas en la espalda del pobre sufriente. ¿Sería la diferencia entre qué mal estás pasando y cuánto estás exagerando? ¿No onda así? Sí, puede ser vista así, claramente. Pero también como esa gran frase que dicen, bueno, no es para tanto, ¿no? Tiene que estar relacionado con la visión que le puede dar cada uno según lo que la escala de valores que para lo que uno puede ser grave o no puede ser tan grave que hablábamos al comienzo. Pero también como uno tiende como a encasillarse o que lo encasillen y lo encuentran llorando y no, la verdad que estoy llorando, me reventé el dedo contra un martillo. Bueno, no es tan grave como para llorar. Bueno, ¿quién pone esa escala de la gravedad de la tragedia y quién no? ¿Y cuándo lo podemos expresar de una forma y cuándo de otra? Claro, es como que cada uno anda en el bolsillo con una cinta métrica y la anda sacando. Como Don Medina. Y la anda sacando cada 5 minutos con cada uno que se encuentra que está mal, ¿no? Y dice, boludo, ¿estás mal porque se te murió el gato? A mí se me murió media familia hace 3 semanas y me la bancaba re bien. ¿Qué lloras por tu gato? Sí, esto es que tendemos los seres humanos a comparar necesariamente y en lugar de... Por ahí, esto de generar la empatía de la que hablábamos también más al comienzo con el otro, con el sentir del otro en realidad, con la escucha, nos ponemos medio a medir, como diciendo, bueno, a ver, ¿para tanto? ¿Será para tanto? ¿No será para tanto? No, claro, porque en comparación con lo que pasó. Es la comparación la que rige ahí, me parece. Sí, y además de la comparación surge el tema de Juanito y los corderos, ¿no? Es decir, bueno, si para una, por ejemplo, cierta persona X siempre exageró sus situaciones, cuando venga otra situación va a decir, bueno, a ver, vamos a ponerle paño frío, como que uno también encuentra otros dispositivos de ayuda porque conoce más o menos del paño donde viene la persona. Igual también, más allá de la persona, yo creo que hay unos parámetros y que están muy bien delineados y definidos y que son culturales y sociales. Digamos, por ejemplo, la muerte de una persona, yo creo que está en el top de la tragedia. Porque hoy día es como que la muerte es lo que peor se ve. Entonces, si de repente tenés un amigo que se le murió un familiar, merece consuelo. Ahora, esto aplica solamente a las muertes humanas. Una muerte animal, por ejemplo, ya se te murió la mascota. Vos sabías que un gato más de 10, 15 años no te dura, ¿viste? No te pongas tampoco tan exagerado. Después pueden venir tragedias más económicas. Por ejemplo, perdió la casa. Esto también amerita y una consideración. Claro, y además es, avala un tipo de reacción exagerado, digamos. En cambio, decir perdí 100 pesos, le vas a decir, déjate hinchar las pelotas. Perdiste 100 pesos, no perdiste la casa. A eso es a donde íbamos con esta cosa de las escalas. Es decir, hay cosas que están permitidas, preocuparse y hacer todo un circo alrededor. Y hay cosas con las que no. Y la vara con la que se mide al final es totalmente personal. Porque si yo no tengo un mango y pierdo 100 pesos, no me importa si no perdí la casa. Perder 100 pesos para mí era la comida una semana, de repente. Sí, y que además uno tiende como, según esas escalas, a ver, a veces no tiene que ver con la comparación y viene uno y te dice, che, mirá, no me parece que sea tan grave para que estés así, sino que uno mismo se mide y por ahí dice, bueno, no, pero ¿qué me voy a poner así? Si esto no es tan grave, mirá lo que le pasó a Pepito. Y por ahí se está reprimiendo a lo mejor un gran malestar que le trae algo chiquito, pero se lo trae finalmente y se lo reprime. Yo creo que independiente de que exista un Pepito no con el cual compararse, sí existe socialmente una convención en cuanto a qué cosas son realmente graves y qué cosas no son tan graves tampoco para preocuparse. Y que necesariamente nosotros como seres humanos vamos a usarnos como medida, como sujeto medida con respecto a otras cosas. Por eso muchas veces es muy difícil dimensionar el dolor ajeno. Es muy difícil que si nosotros no hemos pasado por una situación similar o cercana, podamos siquiera llegar a comprender cuál es ese nivel de dolor. Claro, y no solamente haber transitado esa situación, sino haberla sentido parecido, porque por ahí la transitamos, pero nos significó distinto. Sí, y de todas formas creo que los seres humanos tenemos cierto registro de dolor, ¿no? Hay un registro más bajo, un registro medio, un registro más alto de dolor. Que ese registro más alto de dolor puede estar equiparado a un montón de circunstancias en la vida, a que te haya dejado tu esposo, a que se te haya muerto la mamá, a que te han pasado un montón de cosas y puede tener ese mismo registro de dolor. Pero lo que cambia muchísimo es la forma en la cual nosotros recordamos ese registro de dolor, cómo lo mantenemos en nuestro historial de vida y cómo lo comparamos con sucesos futuros. O sea que hay que abrir el registro. O sea que realmente no existe nada sino el presente. Es la parte más verídica, de hecho, de nuestra dolencia. Y llevándolo a la tragedia griega, el presente también es lo más trágico. Así que vivimos en verdad una tragedia permanente, podríamos decir, donde las contradicciones entre el ser que queremos ser y aquello que la sociedad nos dice que seamos entra en disputa, no sé cómo explicarlo con palabras más sencillas, pero estamos todo el tiempo tensionados por lo que la gente cree que tenemos que ser y en lo que somos verdaderamente, ¿o no? Me quedé con esta sensación de no solo de imposibilidad, sino también de pensar lo trágico como justamente esto que uno siente en lo más profundo, digamos, ¿no? Bueno, en verdaderamente es lo mismo la muerte de una madre que abandonó a su hijo, por ejemplo, para su hijo, de que una madre que estuvo presente. Como que dentro de estos estamentos de la muerte y de lo económico, hay subestamentos, si se quiere, donde hay diferentes muertes más transitables que otras, si es accidental, si es natural, si es vejez, si no es vejez. Hay elementos económicos que también son más transitables que otros. Vamos, como que en verdad es un gran quilombo. Bueno, como la vida misma, Camila. La vida es un quilombo y yo los invito a hablar de aquellas tragedias que no son tan cotidianas, que vienen a romper un poco la cotidianidad, la forma de la naturaleza, las casas. Y me estoy refiriendo más que nada a las tragedias naturales, de la naturaleza. Son esas tragedias que el humano pareciera que no puede hacer nada, pero hay un montón de cosas que sí puede hacer. A mí me hace pensar mucho en una cosa que hablamos en algún programa, que individualizarlo sería imposible, de... Creo que era en el programa de la violencia, mira, me acabo de acordar. Así que tan imposible no era. De esta cosa de decir... Tormenta violenta que arrasó con la vida de 100 personas, ¿no? Las tragedias naturales en general se suelen tomar como si se estuviera hablando de un ser asesino, ¿no? En general, como mirá este terremoto, mirá este volcán. Y se suele tomar como si fuera una acción, un fenómeno natural, se lo suele tomar como si fuera una acción que viene a acabar con vidas o acabar con la expectativa de muchas vidas al destruirle su estabilidad y su futuro. Sí, en verdad se termina humanizando, en este caso, a la naturaleza. Y no solo se la humaniza, se le da contenido de intencionalidad en un tsunami, por ejemplo, sino que además, bueno, es una venganza por todo lo que le hacemos. Claro, eso es peor. Esa es como la rama ecologista gila, digamos. Es la rama ecologista gila que además termina justificando todo tipo de acción humana porque total la naturaleza se va a vengar en algún momento y supone que todo va a volver a como sea antes, cosa que sabemos que no, pues, funciona, es imposible, digamos. Hay un ejemplo de esto en el cine, que, o sea, no es exactamente esto, pero en el que el malo de la película es un volcán, justamente, que es la película Pompeya, que no tiene un malo la película. Es un bodrio justamente por eso, porque no hay malo en la película. El malo es un volcán porque cuenta la historia de la erupción del volcán Danubio. ¿Danubio era? Sí, el Danubio. Sí, y que destroza un pueblo con su ceniza, con su lava, que mueren todos instantáneamente. Y llega al punto de que el malo, como en 2012, por ejemplo, la película esta de que se destroza todo el mundo, la mala es la naturaleza de repente, como si pudiera actuar con maldad la naturaleza. Sí, yo creo que esto no va únicamente como a la rama ecologista Gila, sino a la necesidad animista de los seres humanos, porque nos cuesta trabajo comprender que hay cosas que suceden sin que exista una razón aparente para que suceda. Entonces tiene que existir un agente que sea el que lo ejecute, y en este caso, pues ante fenómenos naturales tienen que ser ellos los que tengan la intencionalidad de arrasar con ciertas cosas. Y bueno, y lamentablemente le damos un carácter fatídico, nefasto, porque no podemos controlar la magnitud ni podemos controlar los alcances que tienen. Y eso era algo que de hecho ya se hablaba bastante en la modernidad, de cómo el ser humano intenta a través de la ciencia creerse el dios del universo, y aún así la naturaleza sigue siendo una especie de geist, de ánima, de ente vivo que es capaz de recobrar su fuerza y tomar el dominio sobre el planeta. Claro, y justamente pensando en esto, es como que la tragedia también surge un poco donde irrumpe el caos, ¿no? Que el caos en este caso viene a ser representado por la naturaleza. Algo que de repente sucede, que nos saca, nos mueve el piso, si es un terremoto, más literal es imposible, y que estamos ahí a la deriva, ¿viste? Nos desordena el orden. Y nosotros quedamos así como diciendo, la puta, contra esto no puedo hacer nada, porque no es una persona que me viene a dar un palazo y que última yo puedo tener alguna capacidad de acción. No es un gobierno que me está oprimiendo, donde también puedo llegar a tener alguna capacidad de acción, sino que de repente es algo inmenso e irresistible que se me viene arriba como una avalancha. Sí, que incluso marca la vida de las personas y las hace bisagra, que en esto que vos decís no solo cambia la cotidianidad, sino a lo mejor pierden algún ser querido o tienen que cambiar de casa o de lugar donde habitan. O es una tragedia que realmente transforma la vida de la gente. Y en esto todo lo que se moviliza, ¿no? Se moviliza la historia de un pueblo, se moviliza la historia de un barrio, la historia de una ciudad, y entran un montón de cosas en juego. La empatía con el dolor del otro, la identificación con la que estamos todos en la misma, con la que por ahí una catástrofe natural no va con... No mira si hay ricos o hay pobres, arrasa con todo, digamos. Y todo lo que pasa en los pueblos que viven semejante catástrofe, sin ir más lejos, no puedo parar de pensar en las inundaciones de esta ciudad, digamos. Claro. Y de todas formas, hablando de naturaleza, tenemos sí o sí que ir con el tema de la muerte, o sea que indefectiblemente todos nos vamos a morir porque envejecemos, y eso hace parte de un fenómeno natural, y hace parte de un fenómeno natural incontrolable, y que de hecho nos golpea, nos azota, porque todos quisiéramos vivir eternamente y no quisiéramos tampoco que las personas al lado nuestro, las personas que nos rodean, sufrieran o murieran de alguna manera. Y es una de esas cosas que se nos escapa, más allá de que suceda en un accidente o que suceda únicamente por vejez. Y sin embargo, siempre está escondido ahí el garquismo pensamiento de, bueno, a otros les va peor por lo menos, ¿no? Como decir, mi tragedia no es tan grave porque más allá de que en este momento yo y mis vecinos y mis familiares le estamos pasando mal, podría ser mucho peor. Siempre hay uno que está peor. Y esa ley, nos guste o no nos guste, existe. Y va también acompañada de la escala trágica, me parece a mí, porque también es de acuerdo a la vara con la que uno mide esa escala y determina la gravedad de una tragedia, es también con la que puede medir la gravedad de las tragedias de otros, y entonces así establecer la comparación de decir, este está peor que yo. Hay cosas peores, decía un profesor mío, casarse y vivir con la suegra. Y era el parámetro final de todos. De lo peor, de lo peor, de lo peor. No puede haber cosa peor que esa. Y sumado justamente a la comparación, también está esto que Cami y Lumi han llamado como protocolos de consuelo, ¿no? Depende qué tan trágica creo que fue tu tragedia, yo voy a actuar. Por ejemplo, saco mi carta. Claro. Por ejemplo, una cosa es caer rápidamente en la ayuda de un amigo, por ejemplo, de una amiga a su encuentro. Otra es un mensajito de texto, otra es te lo comento, te cruzo. Digamos, como que también no solo estamos... Mi más sentido pésame. Es que pesa horrible esa frase. No solo estamos atravesados pensando en si eso verdaderamente es trágico o no para esa persona en ese momento en particular, sino que además decimos, bueno, a ver cómo le damos una ayudita, cómo lo contemplamos dentro de nuestra cotidianeidad, y eso también es un bajón. Y además también, para mí, el mayor bajón es el esperar que le pase algo malo a alguien para acercarnos. Digo, por ejemplo, esos amigos que nos vemos hace tremendo mucho. Tremendo eso. No los visitamos cuando está todo bien, sino que recién los visitamos cuando cayeron internados al hospital sin un riñón. Fuerte. Por ejemplo. No te ha pasado, ningún amigo ha perdido el riñón. No, por ahora no, pero hace poquito tuve un amigo hospitalizado porque no sé si le sacaban la vesícula o algo así y no lo fui a visitar, soy un hijo de puta. Muy ¿ves? Mal. Ahí bueno, también, pero seguramente juega lo ha visitado culpa. Muchas otras veces y no era por la vesícula, era porque tenías ganas de verlo. Y no, sin embargo no puede dejar de golpearme, la culpa no puede dejar de golpearme la cabeza desde atrás y decirme, no lo fuiste a visitar y estuvo internado 3 días. No es fácil. Para sumar a este gran quilombo, sumamos bueno las expectativas de cada, como hablamos las expectativas del detalle el otro día, bueno, las expectativas de consuelo que uno, por ejemplo, cuando manda un mensaje, no, ando mal, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo esperaba, la verdad, que me llames. Y uno termina cayendo en ese lugar horrible, que es el de esperar del otro, que el otro acuda en la ayuda de uno y le tire el y la salvar. Típica que te decían, ah, lo que pasa, no te llamé porque no pensé que era tan grave, la verdad. Pero boludo. Sí, yo no creo que sea un lugar tonto ese en el cual uno cae. Me parece el lugar más humano en el cual uno puede caer. El lugar en el cual uno espera que haya una red de contención. Porque la contención es importantísima en momentos en los cuales uno está atravesando una crisis o está atravesando un mal momento. Y hay algo que a mí me sorprende muchísimo ahora que hablamos de las personas como, no sé, como que debe existir una persona que sea... Hagamos de cuenta así. Hay un fulanito que está peor que yo. Y ese fulanito habla y dice, hay otro fulanito que está peor que yo. Y ese otro fulanito habla y hay otro que está peor que yo. Entonces, llevando esa línea de pensamiento, debe haber un fulanito sobre la faz de la Tierra que esté peor que todos los seres humanos que jamás la hemos habitado. Y debe haber otro, por consecuencia, que esté mejor que absolutamente todos y al cual debamos envidiar, así sea en nuestro imaginario. Entonces, yendo con eso, yendo con un fulanito que está peor absolutamente que todos, debemos pensar realmente como qué parámetros somos los que estamos utilizando. O sea, si es así, si realmente va a existir alguien que esté peor que absolutamente todos los seres sobre la faz de la Tierra, o más bien es una cosa como medible con respecto a cada cual. Para mí tiene que ver más que nada con el imaginario, con la necesidad de sentir la calma, de decir, bueno, seguro que hay otro peor. No sé si el que hay un peor concretamente real y palpable, sino como la idea de pensar de que seguramente somos tantos y hay tantas situaciones horribles que debe haber uno peor que yo. El que hay un peor me parece a mí una llamada a la perspectiva. Me parece a eso, como a intentar ver las cosas un poco desde afuera y no caer tanto en la autocompasión. ¿No? Porque también eso es posible, que termino diciendo pobre de mí, y realmente hay cosas que lo valen muchísimo más. Yo creo que es justamente una trampa del ego de decirnos, para de quejarte, hay otro que está peor, y como es el chivo expiatorio que va a expiar todas nuestras culpas de alguna manera, y decir, no estás tan mal, campeón, dale, ¿viste? Como decir, generan un motorcito. Como para no quedarse estancado, pero no generarlo adentro de uno, sino tirarlo afuera, como intentar patear la pelota más lejos para que no nos caiga arriba la papa caliente. Me gusta el último que dijiste, porque además tiene... Porque poquito... tengo una papa que te la estoy por tirar. Vos sabés que vos tenés la culpa. No, que en verdad también lo relaciono con esto, bueno, del ser sonriente eterno, ¿no? Decir, bueno, no, esto de, ¿cómo estás bien? Esa respuesta instantánea del todo bien... que no está todo bien a veces y que se imposibilita de decir, no, estoy triste, estoy mal, digamos, como que uno lo termina diciendo en ámbitos de mucha confianza o ámbitos donde se siente relajado y donde no solo se relaja, sino que además no se siente juzgado. Entonces, la tragedia tiene ese doble juego y ese de el otro está peor, ese doble juego. Es decir, bueno, por un lado me ampara a mí, porque hay otro donde hay que depositar atención, no solo en mí, y además me ampara del juzgamiento de los demás. Sí, además todos sabemos que la mejor forma de ser rescatado es rescatando a otro, porque es donde uno puede salvarse a sí mismo, salvando a alguien más. Sí, y no solo eso, más allá de las fórmulas también hay que tener en cuenta qué pasaría donde absolutamente todos estuviéramos contando todas nuestras penas cada vez que alguien nos pregunta cómo estamos. Sería un mundo bastante deprimente, debo decir. Y hay yo creo que sería más saludable. Será, no sé, porque tú estuviéramos haciendo catarsis todo el tiempo y llorando en conjunto y dándonos abrazos a ver si nos sentimos mejor. Capaz que hubiera menos úlceras y menos cánceres, te digo, mirá con lo que te digo. Eso puede ser, es probable, estoy de acuerdo. Hay algo que me parece muy importante por rescatar y es la resiliencia. La capacidad de un ser humano de sobreponerse ante una situación traumática y de lograr salir de ella, como por ejemplo ante conflicto armado, por ejemplo, ante ocasiones de secuestro, ante ocasiones de violación. ¿Qué mecanismos, qué formas utilizan para lograr sobreponerse y salir de ello? Sería como la capacidad del ser humano para sanarse, ¿no? Para cerrar una herida y continuar y seguir adelante. Pasar la tragedia, digamos. Así que, si usted ha entendido algo de todo esto que estamos hablando, siéntase importante. Sienta que hay alguien que no entendió nada en el medio. Y que entonces usted es superior a él y está por encima. Mientras tanto, mientras usted se regocija, escuche una canción, por favor. Pensar que no dijo nada, la mañana que lo vi. Pensar que lo amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé allá por su amada y por mí. Reptar, reptar en horas de la siesta. Cambiar, cambiar las leyes del amar. Amar, amar y tuvo muerte. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Radio Nauta 106.3. Estamos de vuelta en el otro cimbronazo, las 12 menos cuarto ya de la noche. Se nos fue el programa, ha volado. Se nos ha ido. Ha volado entre hermosas palabras. Ahí, entre hermosas palabras. Y estuvimos charlando, para quien se acaba de enganchar, justamente acerca de la tragedia y de todas estas situaciones. Lo podemos encontrar colgado en el blog de la radio, porque ya no podríamos hacer un raconte la cantidad de cosas que charlamos en este programa. Estaba bueno para seguir pensando esto de cómo en verdad el arte termina apropiándose de la tragedia para poder expresar los sentimientos de todo, de cada cual. Ahí veo acá hay estereotipos de la tragedia. Y hay de todo, como en la vida misma. Es lo más divertido. Es lo más divertido. Yo disfruto en el trabajo, cuando estoy haciendo cola, siempre me gusta encasillar a la gente y decir, este debe ser de tal esos, rebaño. Eso, de esos. Sí. Está lindo. Mirá, en la tragedia tenemos, por ejemplo, los tremendistas, que ya estuvimos hablando bastante sobre ellos, ¿no? Sí, yo quiero hacer un salvataje sobre los tremendistas. Sí, es necesario. Los tremendistas son tremendistas, ¿no? Todos se la toman muy a la tremenda, muy a lo profundo, muy es terrible, todo es terrible. No le des bola, vos viste cómo es Cami, se toma mal al todo. Sí. Y vamos poniéndolos de a poquito a los tremendistas conocidos y bien cercanos de cada uno en un lugar de discurso desvalorizado. En lugar de Pedrito. Si lo dice Pedrito, no le des tanta bola, porque viste cómo es. No debe haber sido tan grave, no debe haber sido tan así. Porque es Pedrito. Y viste cómo se toman las cosas Pedrito. Para mí esto tiene que ver, hay de esos y muchos, y yo he ocupado también el lugar de Pedrito, debo decirlo. Porque uno también tiene épocas. No es que represente un estereotipo de una y para siempre. Tiene momentos más tremendos que otros, ¿no? Pero los tremendistas, y digo que en esto que todos ocupamos un poco este momento, tiene que ver también con que para mí se ha aflojado de alguna forma la escucha humana. ¿A qué voy con esto? De que no te escucha, no se escucha tanto al final, porque hay una necesidad de agravar todo para que realmente alguien te escuche. Porque si no es tan grave, pasa como desapercibido y decís, bueno, sí, bueno, dale, contame otra cosa. Bueno, sí, ah, mira vos qué tal, qué te lo hagas. Y cuando es grave, pum, prendemos el oído, prestamos más atención, nos compungimos, le damos el consuelo. Entonces hay gente que a lo mejor necesita sentirse escuchada y exagera absolutamente todo, es tremendo. ¿Qué piensan sobre estas personas? Yo, mira, tengo sentimientos encontrados. Ajá. Soy una persona que a veces tiene poca paciencia, ¿viste? Yo hago mi mea culpa. Pero me parece que el ser tremendista para recibir la atención por un problema que es serio para esa persona tremendista, puede también ser un poco como una falta de sinceridad. Decir, mira, yo sé que puede parecer una pelotudez, pero para mí es importante, macho. Y entonces, en vez de armar como circo, claro, capaz que está bueno como el encare directo, decir, o sea, no buscar ayuda desde el bombo y platillo, sino dirigirla a las personas que uno las quiere dirigir, porque vamos a ser sinceros, cuando nosotros estamos mal en general, no es que buscamos ayuda de cualquiera, sino que la personalizamos bastante. Sí. La elegimos, la seleccionamos y después ahí sí nos abrimos. Entonces, con el tremendista que quiere ser escuchado, pero que no puede. Yo creo que lo que falta es unos gramos de sinceridad con su sufrimiento y decir, mirá, lo necesito. Y sumado a eso, el tremendista tiene la característica de tremendar justamente cualquier situación Entonces, hay también una autocrítica que no todas las situaciones quizás sean tan tremendas y no toda la gente que te rodea tiene ganas de escuchar que todas las situaciones sean tremendas y a reservarse algunas cuestiones porque hacen que cuando lo tremendo sea verdaderamente tremendo, si es que hay una vara de tremendidad, Pedrito, uno acuda con más velocidad o no, en verdad. Sí, pasa que justamente, para el tremendista es realmente tremendo y así lo siente. Es su gran problema. Yo no sé, ustedes me corregirán, pero a mí me parece que el tremendista va de la mano con la edad. Creo que en algún momento el tremendista llega a ser el adulto mayor o cierto personaje a partir de los 40 años que cree que todo pasado fue mejor y que todo en su época se hizo de la mejor manera. Porque hoy en día la gente no hace las cosas como debería hacerla y los jóvenes no valoran las cosas como deberían valorarlas. Y es que viste cómo es. Así no era antes. No, para mí ese es el trágico nostálgico. El que vive de las glorias pasadas y que entonces todo lo que es ahora y lo que está por venir, basura. Porque todo lo que se tenía que inventar ya se inventó. Y que suele relacionarse con el gorilaje, justamente, en nuestra sociedad, donde uno tiende a apelar a ciertos momentos de la historia, donde hoy son otros los valores y no llegan a comprender la juventud actual, por ejemplo. Pero me parece que está bueno, no para clasificar a los viejos como viejos tremendistas y la juventud que se le toma toda la ligera. Hay muchos jóvenes nostálgicos. Pero sí, y también tiene relación con esto de que el joven siente la impunidad de la vida eterna aún y estamos más lejos de sentirnos parte de esa gente donde te cuesta moverte, estas cosas. Sí, hablando de los viejos, para mí los viejos, hay viejos tremendistas y hay viejos que como las han vivido todas, nada es tan grave. Ojo, porque hay de todo, por suerte, en esta gran vida generosa. Tragedias eran las de antes. Claro, querido. Vos te haces problema, por eso no sabes lo que viví yo. Nada es tremendo, porque ellos ya vivieron todo lo tremendo que se podía llegar a vivir en la humanidad, lo vivieron ellos. ¿Vos no querés comer? Yo chupaba suela de zapatos, me decía mi abuelo. Fuerte. A mí me decían, ya te vas a ir a estudiar. Vas a comer todo. Efectivamente. Sí, no necesariamente creo que vaya con el gorilismo. Yo creo que va más bien como a una perspectiva de vida. Creo que es eso. Creo que va más como a la estabilidad. Como a una noción de cómo las cosas deberían ser y darse cuenta que las cosas son distintas ahora. Y que eso escandalice. Por ejemplo, qué sé yo. Hay algo, por ejemplo, que va muy de la mano con los medios de comunicación. Entonces, como hoy en día están erupcionando volcanes por todos lados y hay terremotos por todos lados y la gente se está muriendo. Dios mío, ¿cómo se está muriendo la gente? Y que uno, cuando uno lo ve en perspectiva, uno se da cuenta que realmente es una cosa más de... Se está muriendo gente y gente no se moría. Y... ¡Charán! Es una cosa más, creo yo, de los medios de comunicación. Como ahora nos vamos enterando de cosas que están sucediendo simultáneamente en otras partes del globo y que antes no teníamos la posibilidad de enterarnos al tiempo. Bueno, pero mira, relacionado a estos viejos que decía Camila que antes era peor, también está el resignadista, el que dice, boludo, me pasan todas, no zafo de una, ¿eh? Cae una maceta en el centro de La Plata y seguro que me cae a mí en el pie. Hay gente que está más inclinada que le sucedan esas cosas solo por pensarlas. Para mí es que solamente tiene una capacidad de contar más tragedias de las que los demás se reservan. Eso es algo que me llama la atención. Para mí absorben malas energías. Vos sos de esas, pero a la suma de absorción de malas energías se suma a que en verdad tienen contabilizadas cuántas veces les ha ido mal. Entonces, cuando te las cuentan todas juntas, vos decís, ah, no, o sea, te termina convenciendo, porque vos decís, bueno, verdaderamente la ha pasado mal. A este sabés que le pasan todas. Le pasan todas, pero porque mirá todas las que me contó. Pero vos, en cambio, si te pones a pensar que salís con un abaco abajo del brazo y contás todo lo que te pasa en la semana, va a ser más o menos lo mismo. Tu vida al final es igual de trágica que la del. Aparte, la energía está puesta ahí. Está puesta en registrar todo lo mal que me va. Yo creo que independiente de la energía, estadísticamente, entre los 365 días del año, de los 80 años promedio que debemos vivir los seres humanos, Debe existir al menos un día en el cual todo aquello que probabilísticamente queremos que salga de una forma, saldrá de la forma contraria. Hay un dicho que a mí me gusta mucho y que a mi amiga Camila Parienta creo que también le gusta, que es: de las expectativas de cada uno, se hace cargo cada uno, ¿no? Me encanta. Si se descuida, me lo tatúo. Con las expectativas, a mí me parece que uno es muy propenso a vivir trágicamente. Porque jamás va a pasar lo que nosotros queremos. Y, o esperamos. O esperamos. Y es muy tendiente a que la pasemos mal. Justamente porque estamos poniendo demasiados pensamientos en una cosa que no depende enteramente de nosotros, básicamente. Sí, y detrás de eso, resignadistas, existe algo muy que tiene que ver más allá de dónde pone la energía y esas cosas, que el foco está puesto en uno. Tienen un ego tan grande y tan que todo les va a pasar a ellos. Si algo tiene que pasarle al mundo, se lo va a pasar a ellos, y tienen algo detrás de que hasta tienen son tan pero tan mala leche que tienen hasta un poder de atraerlo y de que le pase y de generarlo y de medio omnipotente también leo algo, hay un aire. ¿Qué pasa con esa gente que tiene el pelo color zanahoria? ¿Qué pasa si... Gracias por no nombrarlos. Gracias por no nombrarlos. ¿Verdaderamente son resignadistas? ¿Creen tanto en que su ego, y por eso le va tan mal, y la gente que es morocha o de color rubio su pelo los cuestiona? Esos son, y permítanme inventar una nueva palabra, son los chivo expiadoristas, me parece. Porque son los señalados. Esos y los albinos y un par más son los señalados de decir: ustedes son los culpables de todos los males que me sucedan a mí y los males que le sucedan a ustedes. Mientras Yo no voy a dar declaraciones. Menos mal. Pero bueno, hablando de las energías, lo hemos charlado también acerca de dónde uno deposita la energía, cómo uno transmite su energía, etcétera, cosas. También están los energistas, justamente, donde varias veces hemos caído nosotros. Yo suelo tener esa característica. Yo quiero que no nos metas a todos en la misma bolsa, por favor. Que no, Gumi, no te hagas. La definición etimológica de los energistas son los hippies, justamente, del famoso "estás mal cargado". Sí, no, no sé. O que la tragedia es una cuestión pura y exclusivamente de energía, que uno la carga o la descarga, atrae o extrae, tipo a lo hombre araña. Para mí es lo mismo que hablar de predisposición, nada más que, bueno, decirle energía es una decisión personal, de decirle de otra forma cosas que se pueden llamar de otra forma. Además es buscarle el significado absolutamente a todo. No, esto me debe pasar porque Venus está en la casa 7. Es medio kármico también de decir, bueno, capaz que yo no sé, no me sale. Yo les creo. A los energistas les tengo mucha fe porque hablan de otros planos y siempre me es interesantísimo hablar de algo que uno no tiene ni idea que sucede y cómo pasa, pero está bueno charlarlo. Queda uno que, la verdad, es totalmente impune a la cotidianidad, a la relación con el resto. Es la gente que admiramos en lo más profundo de nuestro ser. Que nos encantaría ser esos, que son los que ninguna tragedia les causa ninguna empatía con nadie, porque se ríen hasta de sus propias tragedias en el momento mismo. Igual cuando te cruzas con uno de esos, cuando andás cruzado, es lo peor. Lo querés cagar a trompada. Son los jodistas, los que no se toman nada en serio, ni sus estrategias, ni sus tragedias, ni las ajenas. Son esos que capaz que están en un velorio y te arman un perrito con un globo chorizo. No solo lo arman, sino que además te lo muestran. ¡Mirá, mirá, Carmen! Che, en vez de café, ¿no tenés un mate cocido? Bueno, cada cual lidia con el dolor de formas distintas. Hay personas para las cuales la risa es la mejor forma de lidiar con su propio dolor. Claro, pero viviendo en una cultura donde el luto se vive de forma trágica, esas personas, que no digo que esté mal, quedan fuera de lugar. E incluso si nosotros nos estamos sintiendo mal, es como que necesitamos que todos estén sintiendo mal, porque justamente nuestro ego se expande a las personas que están alrededor nuestro y dicen: vos te tenés que sentir igual de mal que yo, hijo de puta. Lo bueno, me parece, de los jodistas es que justamente son la vara de medición de la tragedia. O sea, entre los tremendistas y los jodistas determinan que cómo se debe sentir una en esa situación. Voy a decir, bueno, si por ejemplo venís andando en bicicleta y el semáforo se puso en rojo y pasó uno y te mojó la pollera, y tu compañera de bicicleta o tu compañero te dice, boluda, no pasa nada, llegamos casi, ya la vamos. Todo se transita de otra manera, que está bueno. Mirá qué boluda que sos, que te pusiste mal porque te manchaste la pollera. O mirá qué boluda que sos, que te pone pollera blanca en un día de lluvia. También. Bueno, ahí está lo que te transforma la mala sangre en buena sangre. Que habría que ver por qué se dice mala sangre. Yo me lo estuve preguntando desde que arrancó el programa y no me lo pude responder. Y porque no debe ser pura y azul como la mía, ¿viste? Bueno, vamos cerrando este hermoso otro cimbronazo intenso, lleno de preguntas y pocas respuestas. Llenos de preguntas y pocas respuestas. Llenos de preguntas y pocas respuestas, no. Esperemos que se queden pensando en algo, en todo esto que anduvimos cimbroneando, buscando cimbronear. Por lo menos yo me quedo pensando en aquella mala sangre que me suelo hacer innecesariamente. Porque entre todas las escalas, colores, sabores y estereotipos que anduvimos pasando en relación a la tragedia, yo he cimbroneado la mía. No sé ustedes. Yo me quedo todavía preguntando qué será la mala sangre. Pero bueno, espero que sea una de esas dudas que quedan hasta el día de la muerte y que nunca se saltan. Dígame, por favor. Por lo pronto, yo le agradezco a la cuentera Johanna, que vino con una torta de coco muy rica. A su amigo, que vino a acompañar desde el otro lado del vidrio. A Juan Perilla, que nos estuvo operando. Y a todos ustedes que silenciosamente hoy nos acompañaron. Así que nos vemos el lunes que viene. Buenas noches para todos, buenas noches para ustedes, compañeras, compañeros. Y buena vida, qué sé yo. Muchas gracias a todos por haber estado pendientes, escuchándonos una noche más de cuentos. Los esperamos dentro de 8 días con muchas más historias por compartir. Yo también los saludo, le dejo un abrazo a Juan, al amigo Johanna, a Johanna, a Lumi, a Cami, a quienes quieran recibir mi saludo. Y bueno, la vida es trágica, pero no tanto. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos. Tienes recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito, bien cortico y repleto de caca. Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se sacan. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Tu vida es una película que ahorita es que comienza. Así que luce, cámara y acción. Hace rato que no nos veíamos. Mucho ha pasado desde aquella velada. Sin embargo te esperaba aunque sin ansias, porque sé que en las nostalgias llegas y no dices nada. Te metes en mi cama, en mi cerebro indagas, hasta que no puedo ya ignorarte, haga lo que haga. Ha pasado mucho tiempo. Señora inspiración, musa dueña de mis buenos sentimientos, la invito a tomarse uno, fumarse un cigarrillo, como niños que juegan a ser maduros y como un conjuro, limpiar la rabia de mi pecho con palabras que al rimarlas me hacen sentir satisfecho. Al menos por un ratico, hasta que me despierte en esa realidad de la cual soy convicto. Como la rutina, como las doctrinas, como tantas cosas que me hacen pensar que estoy en ruinas. Nacer, crecer, reproducirse, morir, pues estar vivo no es precisamente igual a vivir. Estoy enloqueciendo, hay tanto que quisiera no haber descubierto. Siento que soy un muerto que vive encubierto. Cada vez mis canciones son más complicadas, porque yo a veces me complico por nada. Mi mente es mi peor enemiga. Me dijo te diré lo que es mentira, sin pensar el daño que me haría. Vivimos entrenando para hacer dinero, estudiando cosas que a veces ni siquiera queremos, esculpiendo nuestros cuerpos para estar buenas y buenos, pues sabemos que para ver corazones todos son ciegos. El orgullo y el ego, hablando de felicidad sin ni siquiera saber qué queremos. Todos quieren la jeva más buena, camioneta nueva, pero ¿y la felicidad qué? Como dice el tema. Admito que a veces me cansa luchar y quisiera dormir para jamás despertar, pero recuerdo esos momentos que varias veces me dieron aliento y que me hacen agradecer cuando despierto.